entiendes lo que es el amor. Mira, es algo sublime que ni yo te puedo explicar. Solo sé que es bello y divino, un poco ladino, pero emocional. Oye, no, no me critiques más, porque tú no sabes de amor. Es que tú no me comprendes. ¿Será que no entiendes lo que es el amor? Lo que es el amor, lo que es el amor.